tardes y bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo. Como sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde a la 107.9. Roberto Zanón, buenas tardes, compañero. Ah, muy buenas tardes. Raúl Martínez, a los controles, buenas tardes, compañero. Hola, buenas tardes, compañeros, un placer. Como siempre, hay un servidor, Juan Luis Payás. Estaremos aquí para hacerte pasar una horita entretenida gracias a las bandas sonoras de películas. Y con el viento a favor, nunca mejor dicho, vamos a meternos en harina y a introducir el tema de hoy. Bien, queridos oyentes, hoy vamos a tener el placer de escuchar algunas de las bandas sonoras más recientes de los llamados cracks. Escucharemos, por supuesto, Williams, Horner, Zimmer y muchos otros. Pero en su versión más actualizada, pues todo lo que vamos a escuchar hoy son bandas sonoras actuales y en algunos de los casos, algunos de sus trabajos a estrenar. Por lo tanto, si me dejáis, vamos a titular el programa, Roberto, Lo Último de los Mejores. Ahí queda eso, por supuesto. Pero antes de escuchar estas bandas sonoras de hoy, que formarán parte de este programa 199... ¿199, hay que prepararse porque la semana que viene tendremos un muy especial programa 200. Efectivamente, en un programa 200 tendremos que hacer algo especial. Pero bueno, luego a lo largo del programa hablaremos de ello. Se aceptan tartas. Sí, antes de ello, Roberto Zanón nos informará de cómo podéis contactar con nosotros. Pues tenemos por una parte el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, que bueno, a partir de ahora pues empezará a estar... Ese teléfono, muy bien, que se nos une a la fiesta, pues estará abierto para cualquier cosa que nos queráis hacer llegar. Y por internet, nuestro contacto es, desde hace ya tiempo, facebook.com/bfmbsbs. Estamos ahí en 331 me gusta, estamos un poco ahí... estancados últimamente, tenemos que hacer publicidad, queremos seguir más, queremos seguir subiendo, ¿vale? Y bueno, ahí también nos podéis decir lo que queráis y lo más importante de todo, tenéis el enlace a los programas grabados que tenemos del Bueno, el Feo y el Malo de toda la historia, o sea, tenemos todos los podcasts ahí. Efectivamente, ya hace tiempo que no lo decimos, recordaros que si no podéis escucharnos en directo todos los sábados de 1 a 2, que los martes de 8:30 a 9:30, después de las noticias, vuelven a poner el programa, Roberto. Efectivamente. O sea que igual nos está escuchando en directo el sábado o en diferido el martes. Efectivamente. Pues nada, dicho todo esto, llega el momento de coger el viento a favor y subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, déjame, Juan Luis, que hoy el sumario retome una forma de hacer sumario que tenemos aquí, que hace mucho tiempo que no lo utilizamos, ¿sí? Que es hacer una alineación, ¿no? Porque como tú has dicho, tenemos lo último de los cracks, pues vamos a ver qué alineación de cracks tenemos esta tarde. ¿Nos ayudas? ¿Nos ayudas con esa alineación? Voy a ir nombrándolos y los jalearemos un poco. Un poquito. Bueno, pues empezamos con John Williams. Ennio Morricone. Danny Elfman. Hans Zimmer. Toma ya. Michael Giacchino. Bueno, bueno. Alexandre Desplat. Oh, tremendo. Alberto Iglesias. Mira tú qué bien, dale. Producto español. James Horner. Hombre, el amigo Horner. Y John Powell. Ese Powell. Pues ya veis todo lo que tenemos. Y además, para finalizar, tendremos una canción del grupo que nos encanta tanto a Juan Luis como a mí, el grupo Muse, que bueno, ahora están saliendo fechas de su gira, que también volverán a visitar España como normalmente hacen, y además de otras plazas importantes de Europa, pues también escucharemos algo de su último disco, que también entró en una película del año pasado, de 2013. Nada. Así que tenemos un programa con muchos cracks. Muy actual. Así que no vamos a perder el tiempo y vamos a entrar en harina ya mismo. Thank you. Como nos gusta empezar con el maestro John Williams. Sí, efectivamente, no hemos puesto su corte más reciente, porque recordar que en 2013 hizo la película La ladrona de libros, una banda también muy exitosa. Sí, estamos escuchando una película del 2012, Lincoln, la película de Steven Spielberg con un gran Daniel Day-Lewis de protagonista, haciendo de Abraham Lincoln. Efectivamente, con Sally Field también, que hacía de su esposa. Tommy Lee Jones, a ver, que había un elenco muy... David Strathairn, sí, Joseph Gordon-Levitt, o sea, un gran elenco. Un gran elenco, sí. Esa película tuvo muchas expectativas porque se rumoreaba que iba a arrasar en los Oscars. Al final, pues ganó unos cuantos, pero tampoco se llevó... No fue la triunfadora. La triunfadora, sí. Bueno, en el campo musical justo se vio nominada junto a Caballo de Batalla. También, John Williams doblemente nominado, y cuando esto suele pasar, pues nunca suele te va restando, sí, te va restando puntos. Porque los fans se dividen y nada, pasa lo que pasa. Pero bueno, el maestro sigue en marcha, ¿no? Porque aparte de esto, pues está trabajando duro en otras cosas. Como has comentado, La ladrona de libros, compuso en el 2013, pero lo bueno está por llegar. Efectivamente, al final, como comentamos hace unas semanas, se va a hacer cargo él de la saga Star Wars nuevamente, y el nuevo episodio le va a poner música a él. Y además también su famosa Indiana Jones, su famosa también saga Indiana Jones, ese binomio 2015. Con Steven Spielberg, que por supuesto no podía ser otro. Indiana Jones 5 tendrá música de John Williams, o sea que tenemos Williams para rato. Sí, el hombre está mayor, pero está en forma. Sí, está en forma. Él hace bandas sonoras como churros. Últimamente se cuida un pelín más, pero sumo que será por el tema de la edad también. Pero estamos ansiosos por ver esas nuevas innovaciones, ¿no? Yo creo que se cuida más que George R. R. Williams. George R. R. Martin. Sí. 82 años tiene John Williams. Pues ahí es nada, ¿no? Nada más y nada menos. Y bueno, y todavía ahí en la palestra, ¿no? El primero del escalafón, que dirían los taurinos. Bueno, pasamos de un grande a otro grande. Pues sí, pues hablamos de Ennio Morricone, ¿no? Que todavía está el hombre ahí incandescente, ¿no? Trabajando como el que más. Y bueno, y hoy os ofrecemos una de sus últimas bandas sonoras, en este caso para la película La mejor forma, de Giuseppe Tornatore. La última. Tiene cosas más recientes para televisión y cortos, pero lo más reciente en una película es La mejor oferta. Vamos a escuchar el tema y luego pues vemos un poco lo que está haciendo Ennio Morricone últimamente. Thank you. no, la mejor oferta, película de Giuseppe Tornatore de 2013 y música de Ennio Morricone en forma también. La mejor oferta es la de escuchar música de Morricone. Sí, decíamos los 82 años de Williams, pero es que Ennio Morricone tiene 86. Nuestros yogurines del sí, programa de hoy, ¿eh? Totalmente. Esa película de 2013... dirigida por Giuseppe Tornatore, que bueno, que sabréis que es el de Cinema Paradiso, ¿no? Y, sí, y Malena, entre otros. Y bueno, con un Jeffrey Rush, como siempre, inconmensurable, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, bueno, Ennio Morricone, después de esa colaboración con Tarantino, que no acabó demasiado no muy bien, ¿no? No acabó demasiado bien en Django Desencadenado, uh-huh, está, bueno, en su salsa, ¿no? Está trabajando sobre todo en el cine europeo, más que nada italiano y algunas películas francesas, y su proyecto más interesante es la nueva película de Tornatore. Eso es otro binomio, uh-huh, la correspondencia, uh-huh, supongo que será la correspondencia, uh-huh, para 2015. O sea que tenemos también Ennio Morricone para rato. Yo creo que es uno de los compositores que más ha compuesto, ¿eh? Buah. Tanto para cine como para televisión, como para series. Sí, en televisiones y cortos está trabajando activamente también, sobre uh-huh todo para cine europeo últimamente. Uh-huh. También con 86 años está lúcido, ¿eh? Sí, el sí, tío. Sí, sí, sí. Está lúcido. Bueno, pues seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Estamos haciendo un repaso a lo nuevo de lo crack, de los cracks, de los mejores. Y en este caso, pues hemos hablado de John Williams y de Morricone y nos vamos con Danny Elfman. Sí, hablar de Danny Elfman es hablar de un compositor que no solo es el binomio de Tim Burton. Uh-huh. O sea, es el compositor de casi todas las películas de Tim Burton, pero que individualmente pues también tiene una gran carrera. Uh-huh. Y bueno, una de sus últimas películas es una de animación. Epic, El Mundo Secreto, Chris Bates, el director, y bueno, una película bastante interesante. 2013 también. Y que sí, sí, 2013 es bastante actual, y que tiene una banda sonora muy en el estilo de Danny Elfman, pero muy rica. Yo creo que a la audiencia les va a gustar. Es muy rica porque tiene cortes potentes, como el que vamos a escuchar, pero uh-huh tiene otros también más elfmanianos, ¿no? De, uh-huh, de coritos, de, y bueno, lo que acostumbra hacer con Tim Burton. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente corte, la confrontación final de Epic, y veréis que Danny Elfman más fresco y uh-huh que sigue en forma. Este no es tan mayor como, no, ese no, como los anteriores. Aún le queda mucho. Acaba de entrar en los 60, 61 años. Uy, no le queda ni nada. Nada. Thank you. Danny Elfman potente, ¿eh? Sí, la confrontación final, así se llamaba el tema de Danny Elfman para esta película Epic, El Mundo Secreto, una película bastante interesante que cuenta con Amanda Seyfried, el papel protagonista, para los que quizá hayan visto otro tipo de cine, es la dulce niña la dulce jovencita de Mamma Mía, la que va buscando el papá. Uh-huh. Luego, Josh Hutcherson y la gran Beyoncé. En las voces, obviamente, es una película animada. Es una película de animación y, bueno, supongo que en el doblaje castellano, pues, voces las más famosas, ¿no? Efectivamente, han cogido el famosillo de turno. Sí. Y Danny Elfman tiene Epic como la última de 2013. Uh-huh. En 2013 también hizo la banda sonora de La Gran Estafa Americana. Uh-huh. Pasa que es una banda sonora de canciones en la cual se inserta un tema de Danny Elfman, no toda la banda sonora, pero eso no estaba nominada ni nada, que era una de las películas que más nominaciones tuvieron. Uh-huh. Y sus proyectos futuros pues pasan, como no, por Tim Burton. Ahí tenemos Big Eyes para este 2014. Y la nueva parte de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia Through the Looking Glass, también lo hará Danny Elfman. Y fuera del universo Elfman, 50 sombras de Grey, una película que creo que esperan muchas mujeres. Sí, sí, muchas, sí. El libro tuvo mucho éxito, supongo que la película pues también. Sí, tendrá. Sí. Yo creo que ya hay campañas de marketing, ¿no? ¿Sí? Se ha puesto ahí. Yo ya he escuchado cosas. Entonces esta película seguro que es un taquillazo y Danny Elfman estará ahí en la música. Pues que tenga mucha suerte en el bueno de Danny Elfman. Seguimos aquí en El Bueno, Feo y el Malo, en De lo Bueno, lo Mejor. Y ahora toca un... Novedad. Una cosita. Bueno, con nuestra música de noticias y recomendaciones, en esta ocasión tenemos una noticia porque aún no la hemos visto. Efectivamente. No sabemos si será una recomendación también. Se estrena esa gran película que promete tanto, que es Interestelar, de Christopher Nolan, y, como no, la música Hans Zimmer. Sí, últimamente es otro binomio. Bueno, Hans Zimmer se está metiendo en todo, pero con... Se la amo ahora. Pero con Christopher Nolan, pues la última trilogía de Batman fue Hans Zimmer, no olvidemos, con alguna colaboración. Origen también. De James Newton Howard, Origen. Y para Interstellar, pues ha vuelto a contar Christopher Nolan con Hans Zimmer, en su estilo más... Atmosférico, ambiental. Sí, y en el que junta de la mejor forma su vertiente sinfónica con su vertiente electrónica, ¿no? Uh-huh. De una forma, no sé, más armoniosa. Luego lo escucharemos. Pero es que yo creo que es una música que le va de cine, nunca mejor dicho, al cine de Christopher Nolan, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es un cine pausado, es un cine con donde... Mucha inventiva. Sí, efectivamente. Y que la música que propone Hans Zimmer, pues pega como anillo al dedo, ¿no? Pues sí. Se estrena justamente, por eso lo hemos traído bajo nuestra sección, este fin de semana, o sea, ayer se estrenó Interstellar y vamos a ver cómo la trata la crítica y el público, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganas de verla. Cuando la veamos ya os contaremos. Pero bueno, aquí tenemos este tema principal de Hans Zimmer para la película, que promete bastante, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué opina la audiencia? Thank you. Zimmer. Efectivamente, el tema principal de Interestelar. Bueno, yo prácticamente ya no entiendo el cine de Christopher Nolan sin ese tipo de música que ofrece Hans Zimmer, porque la verdad que hacen un binomio brutal. Sí, estas atmósferas, ¿no? Sí. Que nos crea. Y una película que promete eso, necesita una ambientación para, suponemos que nos sumergirá en imágenes con... Uh-huh. Con diálogos cortos, ¿no? Uh-huh. Y muy visuales. Uh-huh. Pero bueno, en fin, hay que verla para esta película que tanto promete, ¿no? Y Hans Zimmer, es que se sale. Sí, está... Yo creo que puede ser el compositor que más trabaje. Junto con Alexandre Desplat, quizás. Quizás, sí, sí. Quizá. No sé yo quién ganará, pero sí, son los dos más prolíficos. Efectivamente. ¿No? Porque bueno, aparte de Interstellar, este año pues, ha hecho... El increíble Spider-Man 2, uh-huh. El poder de Electro, Hijo de Dios, Cuento de Invierno, y en el 2013 hizo el biopic de Niki Lauda, Rush, uh-huh. 12 años de esclavitud, mi amigo Mr. Morgan, El llanero solitario y El hombre de acero. Es uh-huh. que no para. No para, no para. No para. ¿Y proyectos? Y proyectos... seguro que no le van a faltar. Pero bueno, tiene Kung Fu Panda 3 uh-huh. y Batman contra Superman. Pues eso que sepamos, o sea que luego... No, y seguro que... Bueno, les saldrá algún bolito más. Recordamos que también es el cabeza visible, el jefe, ¿no? De Remote Control. De Remote Control, de la productora. Entonces maneja no solo estas películas, sino muchos más, como, uh-huh. como supervisor. Efectivamente. Tenemos un pupilo suyo hacia el final del programa. Seguimos en este de los mejores, de los cracks. Y bueno, y vamos a seguir con otro oscarizado, Roberto. Sí, y además uno de los nuevos grandes valores que está trabajando un montón también. Michael Giacchino, un gran compositor que a nosotros nos gusta bastante y que la prensa o la crítica empieza ya a comentar que posiblemente sea el nuevo Williams. Yo creo que debe ser el nuevo... Eso son palabras. El único Michael Giacchino, ¿no? Sí. Intentar ser George Williams, yo creo que también iría en su defecto, ¿no? Sí, son palabras mayores compararlo a Williams. Había rumores de si a lo mejor podría quitarle la nueva saga de Star Wars, pero no, será John Williams. Sí. ¿Vale? Y Michael Giacchino, como hemos puesto aquí recientemente, pues está con Star Trek, con ambos de J.J. Abrams. Pero bueno, Giacchino es muy versátil, ¿eh? Uh-huh. Es que no, yo creo que al final tampoco se parecen tanto John Williams y Michael Giacchino. No, sí, quizás pues por la meteórica progresión de Giacchino, porque realmente es muy joven y ya estaba ahí haciendo grandes bandas sonoras. El Oscar le llegó muy muy pronto por la película Up, esta película de dibujos que tanto nos gustó a todos, ¿no? Y tan entrañable, ¿no? Sí. Y que bueno. Digamos que Pixar ha influido en levantar esa carrera suya. Ratatouille, gran película y una banda sonora espectacular, ¿no? Sí. Y entonces, claro, ha creado mucha expectativa a Michael Giacchino. Vamos con uno de sus trabajos de lo último, John Carter, de película de 2012, de Andrew Stanton, de ciencia ficción, y en la que Michael Giacchino demuestra sus capacidades, ¿no? Una banda sonora completamente distinta a lo que puede ser Ratatouille o a lo que puede ser las la banda sonora de serie Perdidos, de la serie Perdidos, que es otra de sus características. Pero aquí en John Carter no despliega su lado más ampuloso. Efectivamente, una gran banda sonora, potente donde las haya, y que bueno, y que aquí la lanzamos un poquito, aunque no sea lo último que ha hecho, pero sí. Luego lo contamos. Lo más interesante sí que hemos querido ofreceros. Carter, desde Marte. Sí, efectivamente, desde Marte. Con amor. Sí, una película, podemos así tacharla de una película de acción, de aventuras, fantasía, ciencia ficción, un poquito de todo. De domingo por la tarde, Roberto, ¿estás que...? Sí, bueno, un poco siguiendo la saga que marcó hace ya mucho tiempo Star Wars, ¿no? Una película del espacio, pero no de ciencia ficción, sino más bien de aventuras. Uh-huh. Y Giacchino pues demuestra pues todas sus capacidades en esta banda sonora. Sí, y bueno, y de uno que hemos escuchado antes, Hans Zimmer, que trabajaba mucho, vamos al que creo que también está incluso... Puede que se lleve la palma, sí. Porque bueno, Giacchino ha hecho desde esta de Get Carter la segunda parte de Star Trek y la segunda parte de la nueva saga del Amanecer del Planeta de los Simios. Uh-huh. Pero Alexander Desplat es que no para. No para, efectivamente, y lo que vamos a proponer es el tema principal. Tenemos una llamada antes. ¿Hola? Hola. Hombre, tío Micheta, ¿cómo estás? Pues bien, de momento bien, con el día que hace tan malo de aire. Sí, no salgas a la calle que se te lleva, ¿eh? No, es alguien me metió enseguida. Nos podemos volar, ¿eh? Hoy. Sí. Bueno, pues nada. ¿Cómo estás? Que estoy viendo que estés tocando una música muy maravillosa, muy sí. fina, muy bonita. Uh-huh. Y recordaros lo de la taberna de Irlandés, uh-huh. que la vi otra y otra vez, me gusta mucho, y Rebelión a Bordo, que también tiene una música muy bonita, y El albergue de la sexta felicidad, uh-huh. ¿comprende? El, sí, sí. El albergue de la sexta felicidad, ¿no? Sí, pues os voy a contar un poco. Resulta que los cinco puntos de la felicidad primeros, sí. eso se saben, pero el sexto no. ¿Eh? Entonces yo aquí me acordó un médico de Buñol, uh-huh. hace muchos años, que decía: la felicidad de las más grandes que hay es cuando te estás orinando y no puedes orinar, no encuentras sitio y al final descargas. Dice, es la felicidad más grande del mundo. Así es que me he acordado y digo, coño, voy a decirles por lo menos algo. Esa es la sexta felicidad, ¿no? Bueno, para cada uno será una cosa. Sí. Porque la sexta la tienes que buscar tú, sí. la que sea. Y yo me acordé de esto y digo, coño, pues esa felicidad es extraordinaria, porque es que a mí me pasó algo de eso. ¿Y a quién no? Hace muchos años iba en un alto de un camión de estos de hierro, de estos malos. Y encima venga a moverse el camión y, para arriba y abajo, y ¿no? Y se me estaba meando encima y no podía mear. No podía mear porque el camión, no había manera. Y hasta que paró el camión, que fuimos a Valencia. Tenía 17 años. Madre mía. O sea que es una de las grandes felicidades que hay. Sí. Bueno, pues nada. Oye, me gusta mucho el programa de hoy. Muchas gracias. Una música muy bonita. Muy actual. Estamos escuchando las últimas bandas sonoras de lo grande. El único que conozco es Morricone. Los demás, me pongo a mirarlos en la pantalla, los compositores, y no conozco a ninguno. John Williams. Y lo quitan enseguida. John Williams, sí. John Williams, sí. John Williams, sí. La Guerra de las Galaxias. Sí, pero como no has estado nunca pendiente de eso, ya. Pues no te se quedan. Sí. Bueno, pues nada. Vale. Oye, seguimos ahí. Muy bien. Y no aguantes tanto el pipi. No. Tú antes. Bueno, venga, un abrazo, gracias por estar ahí. No, tío. Sí. Yo no sé por qué este programa se ve tan bien. Oye, pues mira, hoy no está la chica, hoy está Raúl a los manos. Raúl Martínez a pues los manos. Este solamente tiene magia. Tiene magia. Tiene pelazo, ¿eh? Eso debe influir. Sí, pelazo. Sí. Bueno, hasta luego. Vale, adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós. Tío Micheta contándonos, como siempre, sus anécdotas. Bueno, volvemos a Desplat, a gran Alexandre compositor Desplat. Francés. Efectivamente. Que, en el 2014, simplemente te nombro Monuments Men, esa película. Gran película. De gran banda sonora. Sí, sí. Aún no la he visto. El Gran Hotel Budapest, nominada al Oscar. Sí que la he visto. Y sí que la he visto. Gran película, gran banda sonora. The Imitation Game, que bueno, con el actor, uno de los actores ingleses de moda, Benedict Cumberbatch, uh-huh. que es el Sherlock Holmes de la serie inglesa. ¿Evidente? y Godzilla, que es lo que vamos a escuchar. Y todo esto en el 2014, ¿eh? Sí, no, es un tío que hace 4 o 5 bandas sonoras por año, pero lleva ya años haciéndolo, ¿eh? Y además de una calidad muy grande. Hace poco hizo también las 2 de Harry Potter y demás, ¿no? Y bueno, y lo que he querido poner este corte, Roberto, de Godzilla, porque siempre hablamos de que Desplat tiene una forma de componer muy, muy típica, ¿no? Escuchas unos acordes de música y dices, este es Alexandre Desplat. Además, yo lo recomiendo mucho para cuando estés haciendo alguna actividad, os pones música de Alexandre Desplat y acompaña perfectamente. Pero en este caso, Godzilla es una basura más poderosa, ¿no? Un poquito más instrumental. Nos vendría bien para el programa ese que hicimos hace 2 o 3 semanas, ese de Sulfatando, ¿no? Sí. Por fin tenemos un Desplat guerrillero. Este corte se lo podemos poner a la gente que la achaca que solo sabe hacer lo otro. Efectivamente. No es que solo sepa hacerlo, es que es su estilo característico y lo que mejor hace, pero cuando se pone, se pone. Vamos a escuchar este tema principal de Godzilla. Ahí estaba Godzilla, esta poderosa banda sonora de Alexander Desplat. Efectivamente, toda ella es bastante powerful. Sí, sí, sí. Y además, bueno, mezclando con todas las películas que hemos nombrado antes, además Filomena, que era del 2013, también estaba nominada al Oscar, a los grandes premios. Mucho más en su estilo, pero bueno, es un compositor que aquí, bueno, siempre lo tenemos en cuenta. Uh-huh. Bueno, y la industria también lo tiene en cuenta. Sí, porque está haciendo muchísimas de las películas, digamos, de primera fila. Ahí está él para ponerle música. Y pasamos de un francés a un español. Sí, Alberto Iglesias, producto... Grande, grande. Español. Yo creo que el compositor de bandas sonoras español más grande, ¿no? El coleccionista de Goyas. En la actualidad, el coleccionista de Goyas, seguido por Roque Baños y otros, pero yo creo que Alberto Iglesias está por delante. Está abriendo senda allí. Sí. Bueno, sus últimos trabajos, Los Almantes Pasajeros de Almodóvar en el 2013 y la película que vamos a escuchar, Las Dos Caras de Enero, trabajando para Joséín Amini, uh-huh. un director, no sé si es iraní, pero que trabaja en Estados Unidos uh-huh. con Viggo Mortensen y compañía, y que su próxima película va a ser la nueva de Julio Medem, por una parte, que eso no es raro, porque uh-huh. es su binomio, uh-huh. pero, atención, la nueva película de Ridley Scott, Exodus, Dioses y Reyes. Eso es hablar... Alberto Iglesias con Ridley grande, Scott... Ridley Scott suele utilizar grandes compositores. Estamos hablando de Hans Zimmer, estamos hablando Vangelis ¿no? sí. y bueno, primeras espadas, como decimos aquí. Es que lo es. Sí. Es un hombre que tiene 3 o 4 nominaciones a los Oscar y eso no te lo regalan. Pues sí, vamos a escuchar, como decíamos, porque estas están por llegar, pero lo último de este crack, Las Dos Caras de Enero, película de 2014. teníamos un Alberto Iglesias reconocible. Sí, él puede cambiar de directores, pero él tiene claro cómo componer una banda sonora. Es bastante de esos que tienen un estilo propio, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y pasamos a un grande americano, James Horner. Efectivamente, James Horner, que estará un poco enfadado con Hans Zimmer, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Le ha robado unos cuantos proyectos interesantes. No ha hecho más bandas sonoras porque se los ha quitado Hans Zimmer. Sí, primero fue su binomio con Ron Howard, ¿no? Sí, efectivamente. Que rompió Ron Howard para la película Rush, ¿no? Ese biopic de Niki Lauda. Uh-huh. Que bueno, llamó a Hans Zimmer. Uh-huh. para hacerlo. Y la nueva Ron Howard, Roque Baños. O sea, parece que Ron Howard ya se ha enfadado con James Horner. Con James Horner y va buscando ahí como de, picando de flor en flor, ¿no? Efectivamente, y la segunda historia es la que tenemos que contar ahora. Amazing Spider-Man, ¿no? La primera banda sonora la hizo James Horner. 2012. Que la vamos a escuchar, 2012. Una banda sonora bastante interesante que a mí me gustó muchísimo, pero que la segunda no contó con él. No. Volvió a contar Hans Zimmer con Hans Zimmer. Ahí el tío está un poco enfadado con Hans Zimmer en ese sentido. Bueno, pues vamos a escuchar en este caso el tema principal y Peter Hoven de Amazing Spider-Man. Y que bueno, es una banda sonora interesante de James Horner. Vamos a escuchar a James Horner, que hace tiempo que no lo escuchamos, y luego hablamos. Es una banda sonora rica, ¿sí? Y que yo creo que deja atrás el parabará y bueno, nos muestra un Horner muy interesante. ¿Estaremos ante un nuevo Horner? Vamos a escucharlo, a ver. Thank you. Amazing Spider-Man, Jim Horner en estado puro. Una muy buena banda sonora. Que no le valió. Bueno, no, al final no sabemos si es que sí que lo buscó y no estaba disponible o simplemente buscaron a Zimmer para la segunda parte. Pero bueno, aún le quedan files a Jim Horner, estamos viendo. Porque sí, sí. Entre sus proyectos está Jean-Jacques Annaud, director de, entre otras, del Nombre de la Rosa, con música de Horner. En la que ha hecho Oro Negro en el 2012 o 2013 y tiene un nuevo proyecto, Wolf Totem. Y cómo no, James Cameron, el director de Titanic y compañía. Y Avatares. Y Avatares. Pues ahí va, por ahí van los tiros de James Horner. Efectivamente, está trabajando en Avatar 2 y Avatar 3. Y bueno, esperaremos con ansia esa nueva banda sonora de Avatar. Pues sí. Bueno, y ya vamos a ir con el último de la tarde. Uno de los grandes valores y que nosotros en El Bueno, el Feo y el Malo, con sus últimos trabajos, pues lo tenemos en estima, y es uno de los pupilos de Hans Zimmer, uno de la casa de Remote Control. John Powell, efectivamente, este gran compositor, y que bueno, que en este caso vamos a escuchar Cómo entrenar a tu dragón 2. ¿Sí? Nos sorprendió mucho, muchísimo en Cómo entrenar a tu dragón. La banda sonora me parece espectacular. A mi juicio es merecedora de un Oscar. De hecho, estaba nominada, nosotros era la que más nos gustaba, pero no ganó. Nosotros que somos muy sinfonistas en ese sentido, y era una grandísima banda sonora, ¿no? Sí, sí, junto, bueno, con las colaboraciones esporádicas de James Newton Howard en Remote Control, John Powell sea quizás el más sinfonista de los que hay ahí, ¿no? Aunque también es versátil, ¿no? Porque sus bandas sonoras de todo este legado de supremacía de Bourne y el caso Bourne y todo eso, que está bastante interesante, ¿eh? Una banda sonora de John Powell, pero en este caso vamos a escuchar su lado más sinfonista, ¿no? Sí, estábamos hablando, como has dicho, de la segunda parte de Cómo entrenar a tu dragón, que es su última película, que además se estrenó este año, hace poco, y es un compositor que va mucho por la animación, ¿no? De hecho, sus últimas películas ha sido Río 2, Ice Age 4, Lorax, todo Kung Fu Panda, Secrets of the Masters, o sea, mucha animación para John Powell. Sí, es que la música orquestada, la orquestal, yo creo que es la más utilizada en lo que son animación, y John Powell sin lugar a dudas es uno de los grandes en ese sentido. Y sus proyectos futuros siguen por las mismas líneas. Era la tercera parte de Cómo entrenar a tu dragón, que además tiene una serie de dibujos que, bueno, tiene bastante éxito. Y Kung Fu Panda 3, ahí lo hará en binomio con su jefe, con Hans Zimmer. Efectivamente. Todo queda en casa. Bueno, vamos a escuchar este temazo, Carrera de Dragones, de la película Cómo entrenar a tu dragón 2, John Powell. Thank you. espectacular. Otra tremenda banda sonora, ¿no? Para Cómo entrenar a tu dragón, segunda parte. Efectivamente, John Powell, grande, grande, grande, grande. Estoy contentísimo de hacer este programa porque gracias a él descubrimos a John Powell. Sí, sí, sí. Yo no sabía quién era este hombre, vamos. Uh-huh. Si me dices John Powell, pienso en el Sargento secretario Powell de Estado este que tuvo Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero vamos, por eso nos gusta tanto El bueno, el feo y el malo, porque aquí llegamos con un bagaje, pero ahora tenemos mucho más y espero que vosotros también lo hayáis disfrutado, ¿no? Llevábamos unas cuantas semanas sin visitar la actualidad, ¿no? Uh-huh. Con bandas sonoras históricas y demás, visitando varios géneros, lugares y demás, y era hora de mirar un poco a lo que están haciendo los futuro. Grandes genios ahora y en los próximos años. Vamos a acabar el programa de la mejor manera posible con una banda de lo mejor que hay en el panorama actual del rock o del pop rock, que es Muse, la cual nos encanta. Y de su último disco, de Second Law, la segunda ley, la canción Follow Me sirve para la película Guerra Mundial Z. De hecho, hay dos canciones de este disco en esta película de 2013, uh-huh, de Mark Foster, protagonizada por Brad Pitt. Efectivamente. En esta ocasión es Follow Me. Bueno, vamos a despedirnos antes de escucharla. Raúl Martínez, un placer. Ahí estuvo detrás de los controles. Como siempre, el placer mío haber escuchado toda esta música maravillosa que nos traéis siempre. Pues nada, no te quejarás que hoy hemos sido puntuales, ¿eh? Sí, ya está bien. Juan Luis Payás, un placer, como siempre. Pues nada, para mí es una delicia venir cada sábado aquí de 1 a 2 y solo decirle a la audiencia lo de siempre, que se les quiere mucho y que nos vemos el sábado que viene con los alumnos del Conservatorio de Buñol y Enrique Hernández, su profesor a la cabeza. Sí. Programa 200. Programa 200 lo celebraremos a la grande en su compañía. No estaremos solos, sino que esto creo que se va a llenar. Se va a quedar pequeño el estudio de Radio Buñol, lo cual nos encantará. Si cualquier otro oyente se quiere sumar, pues estaremos encantados de recibirles aquí. Como tú decías, aceptamos tartas, champanes, sorbetes, lo que queráis. Esos jamones ahí que nos falten. También jamón, ya vamos. Jamoncito bueno, no. También se acepta también. Efectivamente. Un placer, estar 200 programas, Roberto, aquí contigo. Pues lo mismo digo, 200 es la tira, Sí, es que son más de 5 años. Es que cuando lleguemos a mayo haremos el sexto aniversario y es un montón. Seguimos, pero bueno, lo importante son las ganas que tenemos para continuar. Efectivamente. Y seguiremos ahí en antena mientras nos dejen y mientras haya material, que siempre va a haber. Como hemos visto, la novedad de las bandas sonoras pues siempre está cargado de nuevos valores, de viejos valores, de los de siempre, en fin. Me despido yo también, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene con ese programa 200 con Follow Me de Muse. When darkness falls and surrounds you, when you fall down, when you're scared and you're lost.